Consulta Médica. Y en nuestra sección de consulta médica nos acompaña vía telefónica Lila Vega. Ella es pediatra, miembro de la red de madres, padres y representantes, y vamos a hablar del embarazo precoz y de sus consecuencias, así como también vamos a abordar un poco el tema de la prevención. Muy buenos días, ¿cómo está, doctora? Hola, un gusto estar contigo. Igualmente. A ver, no sé si podemos hablar de cifras de embarazo precoz en Venezuela. ¿Qué ha sucedido en los últimos años con respecto a la prevención de este problema, que es un problema realmente social? Sí, las cifras no están demasiado claras, pero de acuerdo con lo que ha sido reportado en años anteriores a la Organización Panamericana de la Salud, que es quien registra oficialmente datos internacionales de salud, incluyendo este de fertilidad adolescente, los datos para el año 2011 hablaban de 90 por cada 1000 jóvenes entre 15 y 19 años estaban embarazadas. 90 de cada 1000 es groseramente un 10% de nuestras chicas entre las edades de 15 y 19 años. Esa es la tasa de fertilidad para esa edad. Y eso, comparado con el resto del continente americano, es pavoroso. El país que está en mejor posición, mejor situación en cuanto a embarazo adolescente es Canadá, que tiene una cifra de 6 por cada 1000. Y países como Honduras o Guatemala están un poco peor que nosotros, pero los índices en sus casos están mejorando. Desafortunadamente, dos años más tarde, en el reporte que se hizo en el 2013, la cifra llegaba a 101 por cada 1000. Entonces, si tomamos como ciertas esas cifras que están publicadas por la Organización Panamericana de la Salud, Venezuela tiene un problema que está empeorando con respecto a embarazo en adolescentes. A ver, ¿en qué sectores puede evidenciarse más este tipo de prácticas? Sí, el embarazo adolescente es un problema que no está distribuido de una manera igual en todo el país. Es mucho más frecuente en las zonas rurales y es mucho más frecuente entre los más pobres. Y esa, desafortunadamente, es la realidad para embarazo adolescente. Claro. Ahora, ¿en dónde están las fallas en cuanto a que se suceda un embarazo precoz? ¿En falta de educación, tanto en el hogar como en la escuela? ¿Qué es lo que no se está haciendo bien? Sí, tal vez la creencia popular, lo que la mayoría de las personas comenta cuando escucha de una joven embarazada es: caramba, pero no sabe que existen pastillas anticonceptivas o qué moral, qué tipo de moral o formación recibió en su casa, que anda teniendo relaciones sexuales a temprana edad. Pero la verdad es que el embarazo adolescente es, desafortunadamente, parte del proyecto de vida o el proyecto de vida de nuestras jóvenes. Es decir, las chicas no se embarazan accidentalmente, se embarazan con mucha frecuencia como su proyecto de vida, como lo que ven viable para ser valiosas y reconocidas en la sociedad. Es decir, la maternidad les da un lugar en la sociedad, un lugar de sufrimiento, un lugar de pobreza, pero les da un lugar de alguna manera de reconocimiento. Y esa es la tragedia. Es decir, no, sí, es que nos faltan pastillas anticonceptivas, nos falta educación en cuanto a proyecto, en cuanto a presentarle a nuestros jóvenes que hay alternativas para una vida distinta, que no es tan que lo único positivo que pueden hacer la vida no es ser mamá, claro, que su vida es mucho más valiosa que eso. Desafortunadamente, eso no es solamente un problema de educación formal, sino también un problema de nuestra construcción social de género, es decir, el valor que le damos a la mujer y el valor que le damos al hombre, y cuál es el lugar de la mujer. Y nuestras jóvenes encuentran como fácil proyecto, digamos, como un proyecto que es viable, que está a su cercana disposición, la maternidad. Y ahora, esa es la tragedia. Eso es lo que le voy a decir. Lo duro está es que cómo puede solucionarse un problema cuando no se considera un problema, pues. Sí, y sin embargo, tal como lo está planteando usted, doctora, ¿no? Sí, completamente. El problema, en efecto, es complejo, y lo primero que hay que hacer es tener conciencia de eso. Esto no es un accidente, esto es un proyecto de vida. Y la manera de eliminar esa como una posibilidad viable es hacer otros proyectos de vida mucho más viables. Y eso pasa por una educación más real, una educación que sea buena, que las condiciones estén dadas para que las chicas permanezcan en la escuela, y no solo para que las chicas permanezcan en la escuela, sino que además su educación sea tan importante como su educación y su proyecto de vida, sea tan importante como la educación o proyecto de vida de su pareja. Ya. Y es un cambio complejo, pero tenemos que caminar para allá. El embarazo adolescente representa problemas de muchas índoles, desde de problemas biológicos o de índole física, digamos. El embarazo adolescente cursa con más preeclampsia. De hecho, eso le iba a preguntar, ¿cuáles son los riesgos a los que se exponen las menores de edad al salir embarazadas tan precozmente, ¿no? Claro, hay algunos riesgos biológicos, son embarazos de alto riesgo porque no se controlan tempranamente, sobre todo cuando el embarazo es previo a los 15 años, todavía el riesgo biológico es mucho mayor, pero eso no es la mayoría, y ese es un riesgo social que paga ella y pagamos todos. Así es, de hecho, la pregunta que le iba a hacer era, ¿un adolescente realmente tiene la conciencia de la responsabilidad que significa ser mamá? Porque entonces ahí viene el círculo vicioso, un niño que crece no bien criado, con las herramientas, y entonces son pues cadenas de problemas que se van repitiendo. Sí, hay un cierto orgullo, tal vez no lo vea como tal vez lo vemos nosotros, tú o yo en este momento de nuestras vidas, pero para estas jóvenes este es un proyecto que denota responsabilidad, es decir, me voy a convertir en mamá, voy a ser una persona respetable de alguna manera a través de pasar trabajo y de sufrir. Entonces, tal vez no lo entienda la responsabilidad como podríamos entenderla otras personas, pero en su cabeza, este es el momento, ahora sí tengo que luchar porque soy mamá, lo cual es como expresión, es muy doloroso. Es decir, estas jóvenes no sienten que su propia vida es suficientemente valiosa como para luchar para tener aspiraciones. Pero una vez que son madres, ahora sí tengo un buen motivo. Y eso nuevamente es muy doloroso y algo que como sociedad tenemos que empezar a trabajar para cambiar. Así es. Ahora, hace falta, en todo caso, una política a nivel de Estado para impedir que esto ocurra. Por ejemplo, el tema de los bonos de embarazadas puede propiciar que precisamente en lugar de solucionarse este problema se empeore. No sé si lo empeora, pero ciertamente no lo mejora. Okay. Es decir, ninguna política pensada para disminuir el embarazo adolescente pasa por darle bonos a las embarazadas. Claro. Y eso como herramienta fundamental. Y mi pregunta era si esto podría propiciar que pues las personas, o en este caso las adolescentes, se sintieran motivadas a quedar en estado. A ver, ¿qué me puedes seguir comentando al respecto? Sí. Es posible, yo no creo que ese sea un motivador fundamental o importante, pero ciertamente no manda el mensaje correcto. Es decir, el tema del embarazo adolescente es un problema y premiarlo de alguna manera con un bono, digamos, hablar de, bueno, si estás embarazada, entonces damos un bono, como que distorsiona qué es lo que de verdad deberíamos estar haciendo para prevenir el embarazo en adolescentes. Hablamos de la falta de proyecto de vida real, viable, es decir, que la chica crea que en efecto puede ser ingeniero y que eso se puede dar y que esa es una posibilidad real, eso es un elemento. El otro tiene que ver con su acceso a los servicios de salud. Y ese acceso a servicios de salud tiene que ser respetuoso. Es decir, nuestras adolescentes terminan finalmente acudiendo a controlar su embarazo, tal vez en los últimos momentos de embarazo, o van a parir a los hospitales. Y frecuentemente reciben un trato irrespetuoso. Es decir, hay burlas de parte del sistema de salud, del personal médico y paramédico, con respecto a esa condición, no son tratadas con el debido respeto. Entonces, uno de los elementos que hay que modificar, además de ofrecer un proyecto alternativo, es que nuestros adolescentes se sientan en el derecho y en la posibilidad de acudir a servicios de salud que las traten de manera respetuosa. Esa iniciativa, ese problema no es solamente ocurre en Venezuela, ese problema es mundial, y hay una iniciativa que trabajamos durante la gestión del gobernador Capriles en algunos centros de salud en el estado de Miranda, para convertirlos en centros amigables para los adolescentes. Eso implica que nuestros prestadores de salud tienen que entender que tienen la obligación de ser respetuosos con los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es decir, nuestras jóvenes tienen el derecho a ejercer su sexualidad, tienen el derecho además de recibir el acompañamiento de padres, maestros y personal de salud. Y ese trato tiene que ser respetuoso. Si la chica se siente empoderada para poder acudir a un centro de salud y preguntarle a un proveedor qué tendría que hacer si ella decide iniciar relaciones sexuales, cómo se protege contra infecciones de transmisión sexual, cómo se protege contra un embarazo. El panorama sería distinto, sería un panorama de jóvenes empoderadas que deciden si quieren o no iniciar su vida sexual activa y qué herramientas utilizan para protegerse. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para abordar el tema del embarazo adolescente y se pueden hacer y no pasan por ofrecerle un bono a una joven que está embarazada ya o que tiene un bebé pequeño. Entonces, hay por supuesto que hay opciones. Hay proyectos, programas muy interesantes que se han hecho en otros países para trabajar este tema, que tiene que ver justamente con esa percepción de poder. Es decir, son actividades o talleres en los cuales nuestras jóvenes pueden sentarse a discutir sobre lo que pueden ser y su capacidad para decirle a la persona justa con quien quieren tener relaciones sexuales que ellas exigen el uso del condón, por ejemplo. Ellas van a tomar pastillas anticonceptivas además de utilizar el condón. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. No es un problema sencillo, pero ciertamente es abordable y muchísimos países en el mundo han logrado éxitos extraordinarios en este sentido. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Yo no sé si existen vías a través de las cuales adolescentes que quizás nos estén escuchando puedan encontrar información de utilidad, sí, o las mamás o los papás que quizás pudieran estar interesados en prevenir esta problemática en sus hijas, pues puedan hacerlo. Sí, hay un centro de salud, quiero anunciarle, en Caracas, en la zona metropolitana, el centro de salud Santa Inés, en la zona de Antímano, uh-huh, ofrece un centro de atención diferenciada o amigable para los adolescentes. Esa es una posibilidad para las personas. Hemos trabajado en la red de padres, talleres para maestros, porque el otro problema que tenemos con revisión y construcción de género es que las figuras de autoridad tienen todavía una visión que no empodera a las chicas en el área de su sexualidad. Entonces, la red de madres, padres y representantes ha trabajado con escuelas, con maestros, con padres, para ofrecer una visión alternativa que permita que su acompañamiento sea para crecimiento de las chicas y entonces tengan verdaderas opciones y maneras de elegir. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.